interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? 1. ¿Qué principios has aprendido respecto a cómo debemos lidiar con la oposición? Escucha con atención. ¿Qué tienes en la taza? Cada ser humano abriga un preciado conjunto de convicciones o creencias respecto de sí mismo. Todo ello es parte de la identidad propia, que se apoya en diversos rasgos individuales. Como se mencionó anteriormente, Sanbalat atacó la identidad, la cultura, la capacidad, la religión, la convicción, la experiencia, el conocimiento y la educación de Nehemías, así como la calidad del trabajo realizado, con la esperanza de que como líder reaccionara negativamente. Imagina que sostienes una taza llena y alguien te hace tropezar. ¿Qué se derramaría? El objetivo de los acosadores es siempre el mismo. Quieren exponer o que se derramen lo que asumen que serán emociones negativas. Eso hace el acosador. Sale a chocarse contigo para que se derrame lo que llevas entre las manos en el momento y quedes así expuesto y desanimado. Sanbalat estaba tan irritado por el proyecto de reconstrucción de la muralla que, con sus ataques, intentó desestabilizar a Nehemías para que derramara esa misma emoción. Pero, ¿qué se derrama en el caso de Nehemías? El líder judío no se siente perturbado por los ataques personales. En vez de justificarse o de expresarse negativamente, encuentra un canal en la oración. Nehemías 4, versículos 4 y 5. En vez de justificar su experiencia en base a su trabajo en la corte real o de utilizar alguna documentación legal, lo que de inmediato se observa es su preocupación por la gloria de Dios. Las oraciones imprecatorias, aquellas que invocan maldiciones sobre los demás, pueden ser difíciles de explicar, especialmente a la luz de las enseñanzas de Jesús, pero se encuentran en las Escrituras, mayormente en los escritos de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Según dice el versículo 1, Samuel 13:14, Salmos 5:10, 10:15, 28:4, 31:17, 18, capítulo 35, versículos 4 al 6, 40:14 y 15, 58:6 al 11, 69, versículos 22 al 28, 109, versículos 6 al 15, 139, versículos 19 al 22 y finalmente 140, versículos 9 y 10. En esos pasajes, la emoción que motiva las plegarias no es la ira ni la autojustificación. En cambio, la oración hace que los que oran se identifiquen con Dios y con sus acciones y que se olviden de sí mismos. En el caso de Nehemías, el proyecto era mucho más grande que los insultos de Sanbalat, que los muros de Jerusalén o que la dinámica geopolítica de aquel tiempo. Había repercusiones universales y salvíficas, y Nehemías sabía en qué punto se encontraba en el camino de la salvación. En oración estuvo de acuerdo con Dios y buscó eliminar cualquier elemento que lo distrajera del plan de salvación. Los cristianos somos muy variables. Pasamos de una confianza presuntuosa respecto al poder de Dios, considerando las pruebas y las tribulaciones como algo insignificante, al extremo opuesto, que es la falta total de confianza en el poder de Dios. Llegamos a actuar con total nerviosismo, pensando que todo el plan de salvación depende de nosotros, por lo que parecemos celosos y fieles, pero en realidad somos egoístas e incluso llegamos a negar el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que nos permitirá obtener la victoria es una sencilla relación con el Señor y no muestra la capacidad de la oposición. La clave es estar de acuerdo con la voluntad de Dios a través de la oración. Cuando Nehemías tropezó, lo que se derramó fue lo que había en su corazón. Lo que más le preocupaba era la gloria de Dios.